separarse. Antes hicimos las maletas, antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Ay, tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Ay, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú me das amor. Preocupado. Una vez los dos dijimos hay que separarse.